quizás lo más importante de estos días, la victoria de Laurentino Nito Cortizo en las elecciones presidenciales de Panamá del pasado domingo, el candidato del Partido Revolucionario Democrático, el partido más grande del país, fundado por Torrijos a fines del siglo pasado. El candidato Cortizo entonces ganó las elecciones con el 33% de los votos sobre el 31% de los votos, del candidato de la centro-derecha, podemos decir, quien era Rómulo Roux. Lo cierto es que Cortizo es un hombre que viene del PRD, que es un partido de centro-izquierda, pero que en los últimos años ha empezado a tomar medidas de centro-derecha o ha empezado a volcarse un poco más hacia los otros sectores políticos. Él es un empresario ganadero que ha estudiado, o sea, ha licenciado en los Estados Unidos, tiene doctorados en los Estados Unidos, es un hombre que ha sido diputado, presidente del Congreso, ha sido candidato a vicepresidente, fue ministro de Agroindustria en el año 2004, puesto al que renunció por su oposición a un acuerdo, a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero lo cierto es que Cortizo de esta manera se convierte en el presidente panameño. Y un dato sobre las elecciones de Panamá es que nunca en la historia, desde el retorno a la democracia hace unos años, nunca ningún presidente fue reelecto. Hay una de las últimas presidencias, ninguno pudo ser reelecto, así que Cortizo llegará a Panamá, un país, Panamá, que tiene dos características. Primero, que es su posición geográfica internacional codiciada por las grandes potencias del mundo, tanto los Estados Unidos como por China. Nada más basta mencionar al Canal de Panamá para tomar una dimensión de lo importante que es Panamá para el comercio internacional. Es la conexión natural entre los dos océanos. Por lo tanto, se encuentra en plena disputa entre los Estados Unidos y China. Acá hay que mencionar un dato de color. O un dato importantísimo, es que Panamá hace dos años rompió relaciones con Taiwán. Esto está relacionado con las relaciones que mantiene con China. ¿Por qué? Porque la República Popular China no tiene relaciones abiertas con los países que reconocen la soberanía de Taiwán, justamente porque Pekín dice que Taiwán es una república rebelde, es una provincia rebelde. Lo cierto es que Panamá entonces rompió relaciones con Taiwán y empezó a asociarse cada día más con China. De esta manera, por ejemplo, Panamá fue el primer país de América en unirse a la iniciativa La Nueva Ruta de la Seda de China, que es un emprendimiento internacional de infraestructura y comercio bilateral y construcción de grandes obras en todo el mundo que comanda China con el objetivo de financiar de la forma más barata posible su mercado o sus relaciones internacionales. Por lo tanto, Panamá se va a encontrar en los próximos años en plena disputa entre los Estados Unidos y China, a tal punto que Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo hace unos meses nada más que Panamá, El Salvador y algunos países centroamericanos tienen que empezar a rever su política con la República Popular China, justamente porque choca con los intereses históricos de los Estados Unidos en la región. Y el otro dato importante de Panamá es que es un país que está creciendo a tasas muy altas en los últimos años, muy altas, quizás una de las más altas de América y del mundo, pero al mismo tiempo, según un estudio de la Universidad Harvard, es uno de los cinco países más desiguales de todo el mundo. Por lo cual, Panamá es un claro ejemplo de que desarrollo y crecimiento no son lo mismo, y que crecer a grandes tasas no significa una mejor distribución de la riqueza ni una mayor satisfacción de la sociedad en el país. Por ejemplo, la pobreza en Panamá es del 20% y la indigencia es del 9%, y según datos oficiales, cada cuatro días un panameño muere de hambre, para que tomemos dimensión de los problemas sociales y económicos que va a tener que enfrentar Laurentino Nito Cortizo a partir del próximo 1 de julio, cuando asuma en el Palacio de las Garzas, como se conoce a la Casa de Gobierno de Panamá. Lucio, el crecimiento de el aumento de la riqueza o la concentración de la riqueza en Panamá se debe a todo lo que implica el Canal de Panamá. Digo, ¿cuáles son los sectores que están acumulando toda esa riqueza? Sí, principalmente, como vos decías, la riqueza en Panamá se concentra en lo que es el canal y en los alrededores. En las principales ciudades ubicadas en los alrededores de este famoso canal son las que concentran la mayor cantidad de riqueza. Los sectores más pobres a la vez son los pueblos originarios y los sectores rurales del país. Y para que tomemos también una dimensión de lo que es esta distribución de la riqueza, el 20% de la población de Panamá controla el 56% de los ingresos, mientras que el 10% de la población solo controla el 3,3%, por lo cual hay una importante concentración de la riqueza que ataca el desarrollo o los accesos básicos de la población de Panamá. Por ejemplo, el 10% de la población vive en casas que no tienen piso y el 25% de la población no tiene servicios sanitarios, por lo cual Panamá enfrenta una crisis social importante y una pobreza que será una de las principales demandas y uno de los principales trabajos que tendrá el próximo presidente Laurentino Emito Cortizo. Lucio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que se puede esperar, digamos, o cuáles son las expectativas acerca de este nuevo mandatario? ¿Que esta realidad pueda empezar a cambiar de a poquito o no hay demasiadas esperanzas? Él se ha mostrado como un hombre muy preocupado por la cuestión social a lo largo de toda la campaña. Él ha dicho que quiere resolver todos estos problemas sociales que tiene el país. Ha dicho que le destinará mucho trabajo a la educación del país y a los problemas sociales. Entre sus promesas podemos decir que se encuentra reformar la constitución del país. Es una constitución que él dice que es vieja. Revisar los tratados de libre comercio que tiene Panamá con el resto del mundo, especialmente con Estados Unidos, y con lo que podría llegar a ser un tratado con China, por lo cual esa promesa suena importante de cara al futuro. Además, ha dicho que va a crear o que va a recurrir a un grupo de expertos para rescatar el nombre del país. ¿Por qué? Porque justamente Panamá es un país internacionalmente relacionado con el lavado de dinero, el lavado de activos, los Panama Papers, los paraísos fiscales. Por lo tanto, el nuevo presidente quiere modificar esta percepción que se tiene en el mundo de Panamá, por lo cual dijo que va a recurrir a un grupo de expertos a ver en qué consiste esta estrategia que ha prometido. Y en las demandas más actuales, podemos decir, o lo que tiene que ver con el movimiento feminista, Laurentino Cortizo se ha manifestado en contra del aborto y en contra del matrimonio igualitario, por lo cual no se esperan muchos avances en este sentido, pero habrá que ver, y creo que acá va a estar la clave, si Laurentino Cortizo será un presidente que se volcará por la centroizquierda del partido o confirmará el giro hacia la centroderecha del Partido Revolucionario Democrático que él lidera. Lucio, ¿alguna cosita más que nos quede por ahí? De forma muy corta, la comunidad educativa de Brasil, especialmente la universitaria, tanto docentes como alumnos, anunciaron un paro nacional para el próximo 15 de mayo porque el gobierno de Jair Bolsonaro ha anunciado un ajuste del 30% en el Ministerio de Educación, especialmente en los sistemas educativos federales, esto es las universidades y los colegios nacionales de todo Brasil. Por lo tanto, ya se han desarrollado manifestaciones en todo el país. Va a ser una lucha y una pelea de la sociedad civil brasileña importante, quizás la primera del gobierno de Jair Bolsonaro que asumió el pasado 1 de enero. Sí, hoy estábamos comentando brevemente también en los títulos atropellos tales como la eliminación de carreras hubo en Brasil. Sí, especialmente sociología y filosofía, que han sufrido quizás los ajustes más graves y las medidas más importantes del gobierno de Jair Bolsonaro, justamente porque el gobierno dice que quiere fomentar las carreras o los estudios que le devuelvan rápidamente a la sociedad el gasto. Es decir, lo que el gobierno gastó quiere que sea rápidamente devuelto de alguna manera. Por lo tanto, Jair Bolsonaro dijo que las carreras que van a ser ahora más importantes serán, por ejemplo, veterinaria, ingeniería o medicina. Claro, ninguna de las sociales que no van, no hay un billete tan rápido. Tiemblan, claro. Prepárense comunicadores, comunicadoras. Claro. Sí, sí. Pesado lo de Bolsonaro en Brasil en términos así de educación. Es.